Padre, te agradecemos por tantas bondades tuyas, por tu cuidado, y pedimos tu dirección en la exposición de tu palabra en el día de hoy. Llévala tú a aquellas personas que están ansiosas por conocer la verdad, para que no sean decepcionados, sino que se den cuenta que de verdad tu palabra ha sido expuesta y ellos la han recibido. Pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos ahora al capítulo 19. Yo ya estaba esperando llegar a este capítulo, porque aquí sí que vamos a dar un vistazo al cielo. Capítulo 19 del libro de Apocalipsis, allí es donde estamos. Permítanme leerles algunos versículos. Después de esto oí una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera, que ha corrompido la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: Amén, Aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Hemos leído hasta el versículo 8 del capítulo 19, es donde estamos. Si ustedes siguen su bosquejo, tendrán, porque es muy bosquejada la lección, son solamente los subtítulos, y ustedes, si quieren aprovechar mejor, tendrán que ir llenando a puño y letra donde corresponde. Nosotros estuvimos hablando por todos los capítulos anteriores, desde el capítulo 4 de Apocalipsis en adelante, acerca de la gran tribulación. Todo era deprimente, era muy triste, era agonizante, realmente era amargo. A mí no me gustaba todo eso, pero eso es lo que dice que corresponde al periodo de la gran tribulación. Estuvimos visitando las iglesias en los capítulos 2 y 3, donde se mencionan las diferentes iglesias de Asia Menor. Llegamos hasta la última de las iglesias, que es la Odisea, y dijimos que se parece mucho la iglesia actual, tomándolo como cristianos en todo el mundo, a la descripción de esa iglesia de la Odisea. Y dijimos también que hay muchas formas de interpretar estos capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Y una de las más aceptadas, y me parece muy correcta, es que aparte de haber existido esas iglesias en esos lugares, en Éfeso, en Pérgamo, en la Odisea, en Filadelfia, bueno, todas esas iglesias están allí, también representan diferentes épocas, periodos. Yo no tengo aquí ahora los años y no vamos a hacerlo de nuevo, pero algún día sería muy bueno más o menos poner los años. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso corresponde a la iglesia de los apóstoles, cuando ellos todavía vivían. Y luego ya continúan las iglesias de los cristianos que sobrevivieron, por supuesto, más allá. Y así sigue. Y la iglesia de la Odisea cierra el capítulo. La peor de todas es la actual. Fíjense ustedes cómo se portan los cristianos, qué es lo que están enseñando, qué se hace en los templos, qué se difunde por radio y por televisión, etcétera, como cristianismo, y no necesitan, tienen casi hasta por nombre cada error especificado en esta iglesia de la Odisea. A partir del capítulo 4, versículo 1, dijimos que la iglesia ya había sido trasladada al cielo. porque oigan lo que dice. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Él está hablando, si Juan es la representación aquí de la iglesia, entonces aquí tenemos el rapto, en el capítulo 4, versículo 1 de Apocalipsis. El cielo se abre y él oye una voz, sube acá. Y desde allá él va a mostrar lo que está pasando en la tierra. Esta es una buena pregunta, aquí vendría, es esta. Si nosotros vamos a ver, porque si Juan representa a la iglesia, lo que estará pasando en la gran tribulación acá. Yo no quiero dogmatizar esto, pero me imagino que nuestro conocimiento será muy superior a lo que es ahora, y sí lograremos verlo. Dijimos también que a partir de entonces, todo cuanto tenemos en los capítulos 5 de Apocalipsis hasta el 18 son los horrores de la gran tribulación. No hay mención de la iglesia. ¿Dónde está la iglesia? Bueno, si aceptamos el capítulo 4, versículo 1, que está en la presencia del Señor, se le dice sube acá, entonces no puede estar aquí también. También vimos a los 144,000 siervos del Señor, que serán los judíos que predicarán en la última parte de la gran tribulación. Y también dijimos cómo se cumplirá lo que Jesús dijo en Mateo 24:14. Él dijo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Mucho cuidado. No dice, y entonces el rapto o algo así. El fin no es el rapto. El rapto es el fin para la iglesia aquí. El evangelio se seguirá predicando. ¿Y quién lo predicará? Ya habíamos dicho que habrá ángeles que predicarán. Vimos en el capítulo 14 de Apocalipsis, donde hay tres ángeles. Uno de ellos predica el evangelio. El otro anuncia la caída de la falsa iglesia, un gran anuncio que repercute hasta en el cielo. Y el tercero advierte, no acepten la marca del anticristo, no se identifiquen con el anticristo, porque habrá una desesperación increíble aquí en la tierra. Solo piensen por un momento, ahora está la iglesia aquí, es el contrapeso, la iglesia verdadera. Jesús dijo que nosotros somos la sal de la tierra. Ahora, ¿cuánta sal se necesita para salar un alimento, una cacerola que contiene 10 litros de sopa? ¿Qué porcentaje de sal? ¿50% de sal? ¿10% de sal? Si hacen eso, se van a morir, ni podrán comerlo. A un 10%, mucho. Entonces, ¿cuánta sal se necesita? Muy poquita. Yo más de una vez puse demasiada sal. Yo también soy cocinero. Y todo lo que hago después, echo parte y vuelvo a poner agua y vuelvo a salar demasiado. Buen cocinero, de primera línea. Bueno, ese es mi problema. Se van a reír de mí las amas de casa porque ellas saben cómo hay que, bien poquitito. Por eso yo también pienso que los cristianos que tomarán parte en el arrebatamiento, todos los salvos tomarán parte, pero son muy pocos. Por eso él comparó que somos sal. La sal hace dos funciones fundamentales. Uno, da el gusto al alimento. Y otro, preserva. Hoy tenemos heladera y ¿qué importa la sal? Pero antes no había heladeras. Y la única manera que hacía la gente, yo todavía me acuerdo que no había heladera en mi casa. ¿Y qué hacían la gente? Y si la gente faenaba por ahí un cordero o un cerdo o un animal grande, ¿qué hacía con la carne? La salaba y se conserva. La sal conserva. Por eso, nosotros, hermanos, tenemos que conservar la sana doctrina. No hay otra esperanza. Ahora ustedes dirán, pero somos muy pocos. Vaya usted a ver cuando organizan un gran show de grandes cantantes, qué kiosco, qué orquesta, que no sé, pues se paran así medio, bueno, no voy a decir más, y esa melena larga y todo eso. Allá hay mucha gente. Y sí, si pone tanta sal, no sirve para nadie. Ese no es evangelio. Estamos hablando de cristianos que temen a Dios y que buscan hacer su voluntad. Así que Muchos cristianos, millones de ellos, ya están en el cielo. Ya partieron, ya están allá. Yo creo que será muy maravilloso. Será cuando, en un instante, todos nosotros nos encontremos con nuestros familiares, para algunos padres, cónyuge, hijos, nietos, abuelos o lo que fuera. Pero va a ser un encuentro único. Lo harán también aquellos que ya nos dejaron aquí, quedaron aquí. Ahora, hay un detalle, y ustedes tal vez me van a criticar, pero eso no importa, eso, para eso estamos los predicadores, para ser criticados. Pero yo les voy a, porque hay un detalle, siempre he pensado esto. La Biblia dice claramente que los muertos en Cristo resucitan. Esto significa que el alma que partió, porque cuando una persona muere, se produce una separación. ¿Se separa qué? El alma del cuerpo. Porque la palabra muerte, etimológicamente, significa separación. Bueno, el cuerpo se queda y lo sepultamos. El alma se va. Ya está con el Señor. Si está o no revestido de otro cuerpo, no lo sabemos. La impresión es que tiene algún cuerpo. ¿Cómo es? Tal vez es un cuerpo temporal. ¿Cómo es que luego esa alma regresa al cuerpo donde fue sepultado y retoma un cuerpo nuevo? Si ustedes quieren verificar eso, pues yo me imagino que hay algunos que yo doy por sentado y todo el mundo conoce su Biblia casi, casi de memoria. Y no es así. Entonces, para poder entender, vean en 1 Corintios 15, 51 y 52. Fíjese lo que dice. Y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Ahí está. Los muertos en los cementerios o donde quiera. Y nosotros seremos transformados. Esto en un flash de segundo. En un instante. Nadie podrá ir con cámaras allí para mostrarlo en el noticiero de las 6. O a la hora que fuere. No, no, no. Va a ser en un instante, en un flash, en una fracción milésima de segundo. Ah, pues yo no entiendo eso. Yo tampoco. Solamente la Biblia lo dice. Aquellos que saben mucho de griego dicen que la impresión aquí, en un abrir y cerrar de ojos, es eso. Es menos de un segundo. Todo eso ocurrirá. Dos cosas. Los muertos se levantan en cuerpos nuevos. Y los que estén en sus cuerpos todavía aquí, como nosotros que estamos hoy aquí, seríamos transformados. Este cuerpo no sirve para el cielo. Habrá otro cuerpo que Él nos dará. Y seremos todos semejantes a los que recibirán sus cuerpos que habían muerto. Tampoco ellos levantarán esos cuerpos que dejaron. ¿Pero para qué Dios hace esto? Pregúntenle a Él cuando estén en el cielo. Porque Él bien podría no hacer este viaje de regreso. Usted dirá, ¿hay base bíblica para eso? Lo que le dije ya es base bíblica, pero le voy a dar otra. Busquen el primer libro de Reyes 17, versículos 17 al 22. Bien interesante. Dice así. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Esto es la mamá del hijo que murió. Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él, Elías, lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño tres veces, y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego, oigan esta parte que sigue, que hagas volver el alma de este niño a él. A esto iba yo. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Esto es exactamente para mí una muestra de lo que sucederá en la resurrección de los que murieron en Cristo, los que murieron siendo salvos. Sus almas regresan a sus respectivos cuerpos. Alguien dirá, bueno, pero ¿y los que no tienen cuerpo? No quedó nada. Bueno, la Biblia misma dice que de polvo eres tomado y a polvo volverás. Hay muchos que ya son polvo y otros no se encuentran ni pizca de la persona. A mí eso no me preocupa para nada. ¿De dónde sacó materia prima Dios para crear a Adán? No había más que tierra. Y si ustedes examinan hoy el componente químico de nuestro cuerpo, llevan al laboratorio, verán que la mayor parte es tierra. Así que ese montón de tierra, hay unos que visten tanto, le gastan, y no es más que un montón. Arena gorda le llaman acá. Ahí está. Usted puede ser flaco, todavía es arena gorda. Es todo lo que es. Así que para mí esto es, este texto es bien interesante porque Elías dice a Dios en su oración que su alma vuelva. ¿Por qué? Porque el alma de ese niño partió a la presencia de Dios, y Elías sabía muy bien eso. Y dice, déjala volver, porque yo quiero que el niño vuelva a vivir ahora. Y así sucedió, Dios así lo quiso. Pero eso nos muestra entonces el mecanismo, el recorrido de nuestra alma. Y quiero pensar que esto es algo que va a pasar con todos nosotros. Es decir, con todos aquellos que mueren antes de del arrebatamiento. Por eso, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Bueno, mi madre, mi padre murieron. Yo sé dónde están sus cuerpos sepultados. Allí volverá. Pero hay muchos que murieron, que nadie puede saber, ni quedó nada de su cuerpo. Dios sabrá cómo hacerlo. Este movimiento será maravilloso. En cuestión de instante ocurrirán tantas cosas que estremecerán al mundo entero. De allí, ya junto con él, con el Salvador, seguiremos rumbo hacia dónde. No a la luna, yo no quiero ir allá, puro desierto. A la casa de mi padre. Él dijo, en la casa de mi padre muchas moradas hay, Juan 14, desde el primer versículo. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también esté. 14, 2 y 3 del Evangelio de Juan. Bueno, él está preparando lugar. Y yo me imagino que hay un lugar para mí también. Y para cada uno de ustedes también. Ni idea tenemos de lo que él nos está preparando. Y en cuanto a eso de unos resucitados y otros cambiados, bien sabemos lo que dice, ya leímos en Corintios, pero también, como si fuera poco, cuando un pasaje se repite, he aprendido hace mucho tiempo, eso significa que el asunto no va a cambiar, no va a ser alterado, definitivamente, y menos suprimido del todo. No, ese va a cumplir. Si ustedes buscan en 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, Pablo ya escribe a otra iglesia, el autor es el mismo, la iglesia es otra, no es en Corinto. Ahora nos dirigimos a Asia Menor, Corinto está en Europa. Aquí Pablo comienza con estas palabras, porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Bien? Esto es no es motivo de preocupación. Debe ser para nosotros motivo de gozo. Y no importa si esto ocurre hoy, la noche, por la noche, mañana temprano, no importa cuándo, todavía no ocurrió. Así que por eso estamos aquí. Entonces, por primera vez podremos ver, por ejemplo, a los ángeles. Tenemos una idea porque la Biblia describe a algunos ángeles que se presentaron, pero es muy nebulosa esa idea, pero ya veremos. Entonces nos encontraremos también con aquellos grandes hombres de la Biblia, hay muchos de ellos. Veremos también al Señor cara a cara, por primera vez. A Él yo quiero verlo. Y podremos verlo porque Juan, en el capítulo 1 de Apocalipsis, no podía mirar su rostro, porque era imposible, tan iluminado estaba él. Pero ahora cuando nosotros tengamos, porque Juan estaba en su cuerpo mortal, cuando tengamos el cuerpo nuevo, podremos verlo sin ningún problema. Por supuesto, veremos a María, la madre de Jesús, veremos a José, veremos a Jacobo, José, Simón y Judas, hijos de María, veremos a las hermanas de ellos y diremos, menos mal que no dijimos o no enseñamos la perpetua virginidad de María. Ahí están sus hijos y nosotros los veremos, todos nuestros hermanos en la fe, porque todos ellos creyeron. Allí en el capítulo 1 del libro de los Hechos dice claramente que María y sus hermanos, los hermanos de Jesús, estuvieron allí y estuvieron en el momento del descenso del Espíritu Santo, porque el capítulo 2 de, o sea, el 1 nos lleva al 2 del libro de los Hechos. Veremos a Moisés, a Abraham, a Lot, a Noé y toda esa galería de los premios Nobel, yo los llamo, en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Ahora, ¿cómo quedarán las cosas aquí en la tierra? Eso también nos interesa, en este agonizante planeta. Aquí habrá grandes movimientos religiosos y políticos, yo no tengo la menor duda. La gente estará corriendo de un lado a otro. Habrá muchos cambios. De un día a otro, la persona se levanta y ya algo nuevo sucedió. Aquí por fin aparecerá el falso Mesías, el anticristo, el hombre a quien el mundo espera. Alguien que pueda dominar al mundo con mano dura. Aquí los hombres buscarán soluciones para los problemas que surgirán ni bien el Salvador recoja su iglesia, y aquí nadie más predicará la sana doctrina. Ya hay muy pocos, y no habrá nadie. Será un problema. La tristeza, el temor, la confusión, la maldad, el desgobierno, las blasfemias, la hipocresía y el intento por explicar lo ocurrido, suicidios en cantidades, será el pan de cada día. Eso es lo que se vivirá. Aquellos que piensan que hoy es un caos, óigame, todavía no comenzó lo peor, ya comenzará, pero no antes, mientras la iglesia esté aquí, no. Entonces, nos iremos al cielo. Ustedes tienen un subtítulo allí que dice en signo de admiración, vamos al cielo. Hemos dedicado mucho tiempo para hablar sobre el conflicto en la tierra, aquí en el suelo. Pero nos conviene mucho más hablar del cielo, hasta donde podamos. Yo ya les conté de un caballero a quien fui a ver porque una de mis hijas había trabajado con él, y él estaba muy mal, tenía cáncer, y bueno, era uno de origen chino, creo yo, y estuvimos hablando y le digo, bueno, ¿de qué quiere que le hable? Él dijo, háblame del cielo. Bueno, ¿quién no quiere oír algo del cielo, no? Si pudiéramos saber un poco más de lo que sabemos. En el versículo 1 del mismo capítulo 19, hay gran gozo de gran multitud en el cielo diciendo, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Esto no ocurre aquí en la tierra. Lo primero que notamos es porque sus juicios son verdaderos y justos. Claro, son los jueces y las cortes donde hay tanta injusticia. No son justos aquí en la tierra. Y es muy frecuente que el inocente sea juzgado y condenado y el culpable absuelto. Por eso todos aquellos que sufren injusticia por parte de las cortes, ¿a dónde ir? Dicen, ¿a qué corte voy a ir? Tienen que tener paciencia porque ya llegará el día. Que influencia o dinero, ya sale libre. Pero el Señor no es sobornable. Ese juez celestial hará justicia. Allí no habrá camaradas privilegiados. Allí no habrá compra de influencia ni arreglos con el juez vía telefónica. Nada de eso. De nuevo, menciona el juicio contra la gran ramera. Parece que esa cuestión de la gran ramera tendrá tanta influencia, todavía más de lo que ya tuvo, y que la que tiene, que vuelve a mencionarse en el versículo 2. Yo creí que ya se acaba con ella, ¿para qué tanto? Pero óigame, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. 19:2. Una vez leí un libro donde decía que toda la gran ramera y todo eso es Estados Unidos. Y yo pensé, ojalá fuera cierto, pero no es. Es algo mucho peor, porque es justo lo opuesto a Estados Unidos. Porque lo que hizo Estados Unidos en su época, en su tiempo pasado, mandó misioneros por todas partes del mundo. Gracias a eso, muchos de ustedes seguramente oyeron el Evangelio, porque alguien vino a Paraguay, predicó el Evangelio, y no me sería difícil entender que es o alguno de Estados Unidos o alguien de algún país vecino que también recibió por medio de ellos el Evangelio. En el caso de la ramera que estamos hablando, no se trata de eso. Se trata de una prostitución doctrinal, prostitución religiosa, una especie de armonizar con la política, por no importa cuán corrupta sea. Ya vimos que este juicio tuvo repercusiones hasta en el cielo. Ahora vimos que los ángeles se hicieron eco de esto, porque dice, bueno, Señor nuestro Dios, corrompida la tierra con su fornicación. Naturalmente la fornicación de la influencia, o sea, del dominio de la falsa, del falso cristianismo, el Señor toma por su cuenta. Dice, yo voy a arreglar esto. Y Él lo va a arreglar. En este juicio, Señor Dios nuestro, ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Ustedes no tienen más que leer el libro Babilonia, misterio religioso del señor Woodward. Nosotros lo teníamos y lo volveremos a tener. Ese libro es corto, pero muy bien redactado, bien documentado históricamente lo que esta corruptela ha hecho. Otra vez dijeron aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. ¿De ella quién? De esa falsa iglesia. ¿Y qué significa aleluya? Porque muchos gritan eso y cuando no tienen nada que decir, un aleluya más y ya está. Es una exclamación de alabanza y significa alabad a Jehová. Así es de sencillo. Muy pocas veces se encuentra en la Biblia. El verdadero grupo de alabanza también aparece en este capítulo. Vayan al versículo 4, porque hay ahora en las iglesias grupos de alabanza. No sé de dónde salió eso, pero son los expertos en alabanza. Algunos salen de un bar, durante la noche tocaron allá y van a hacer alabanza en alguna iglesia. Eso ocurrió en México y en otros lugares. El mismo grupo que tocaba, qué sé yo, qué música, se imagina usted lo que era en un bar, y luego iban para las alabanzas. Vamos a leer el versículo 4. Y los 24 ancianos, de nuevo se los menciona, capítulo 19, versículo 4, los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían, amén, aleluya. Estos 24 ya los hemos visto en el capítulo 4, versículo 4, los mismos. Oiga, 4 del 4. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Pareciera que los 24 son los que guían las alabanzas, porque luego, en el versículo 5, hay una invitación diciendo, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que teméis, así pequeños como grandes. Así que ellos no eran solamente el grupo autorizado de alabanza, podían hacerlo todos, nosotros también lo vamos a hacer, lo vamos a aprender. En el versículo 6, Juan trata de explicarnos cómo se oían esas alabanzas. Y oiga, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Apocalipsis 19, 6. Ahora, dice, como el estruendo de muchas aguas. No sé cuántos de ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar cómo es el ruido cuando cae mucha agua, alguna caída de muy alto. Como la voz de grandes truenos, mezcla con caída de agua y grandes truenos. Bueno, el trueno es bastante conocido para nosotros aquí. La letra de lo que cantaban esta innumerable multitud, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Yo no creo que esa era toda la letra, pero esta era el corazón de la parte lírica. Luego decían, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, versículo 7. ¡Qué invitación más atractiva y agradable! Por fin, el gozo que tanto queremos gozar será una realidad. Más adelante está el motivo de tanto gozo. Dice, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. La preparación, se ha preparado, dice, de la esposa, que es la iglesia, no será algo que ella misma logrará. Como a veces yo oigo canciones que dicen que hay que prepararse para el encuentro del Señor. Bueno, no está mal, pero hay que tener mucho cuidado cuando se entra en ese terreno. Lo que dice es que él, el esposo, será quien la vestirá de blancura que nadie puede obtener por su propia cuenta. No importa cuánto gima usted, cuánto ayune, cuánto haga. En Apocalipsis 19:8 dice, y a ella, a la iglesia, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Aquello que nosotros intentamos muchas veces y no logramos, Él conoce nuestro corazón y sabe cuál fue nuestro objetivo. ¿Quién nos bloqueó el camino para no lograr nuestro buen deseo? ¿Acaso los cristianos no quieren vivir una vida de santidad? ¿No quieren alejarse del pecado? ¿No quieren no participar en lo mundano? Claro que quieren vivir para Él, pero no lo logran. Pero el Señor, viendo el deseo, la inclinación, el esfuerzo que hacemos, sabrá vestirnos de esa justicia que aquí no pudimos. ¿Por qué no pudimos? Porque hay un enemigo que nos mancha constantemente. Y claro está, nuestra influencia ante nuestros vecinos o parientes que no conocen al Señor es negativa. Pero ya eso no puede entrar allí. Él nos ha hecho santos, pero nuestra vida aquí no permite vivir sin mancharnos. Permítanme explicar esto así. Piensen en un mecánico y un médico. Bueno, ¿cómo se imagina usted un mecánico? Blanquito, no una sola mancha en su todo blancura. No, ese es el médico. El mecánico, cuanto más sucio, más mecánico, creemos nosotros por lo menos. Por lo menos suponemos, no siempre es, pero no tenemos ningún problema con un mecánico que esté bien sucia la ropa, con aceite, con... ¡Ay, ay, ay! Él ni siquiera se cambia cada día, vuelve a poner el overall, ese completo así, lo que usó ayer y anteayer y desde hace 2 o 3 o 4 o 5 días, porque igual se va a ensuciar enseguida. Pero si usted va al médico y en su chaqueta blanca hay una mancha, usted ya dice, si ese médico no supo quitar esa mancha, no es confiable. Tal vez va a conversar con él un rato y nunca más. ¿Por qué? Porque se supone que el médico debe no tener traje sucio. Pero se supone que el mecánico sí, por su trabajo. Bueno, perdonen los mecánicos que me escuchen, pero los voy a comparar con algo no muy bueno. En el campo espiritual, cuando uno es mundano, cuanto más mundano es, ¿qué problema hay? Si miente, si roba, si asalta, si usa palabras vulgares, si lee quién sabe qué pornografía, ese simplemente se entiende, es como el mecánico que enrosca aquí, que saca esta pieza, que pone otra, que no le importa que le caigan todas las gotas de suciedad, está perfectamente bien, no se va a cuidar. Imagínese usted un mecánico bien, bien limpio, y usted para ahí, ¿me puede ver qué pasa aquí? Bueno, levante usted el capó, y él así mira de él. Pues claro, no puede acercarse para no ensuciarse. ¿Qué clase de mecánico es eso? Usted no va a decir, no, que se meta solo ahí, que abra todo, que se ensucie todo lo que... Ese es mecánico, aunque no sepa nada, pero la sociedad ya supone hacerlo mecánico. No estoy hablando de Eliseo Jiménez. Él es mecánico. Pues ustedes no saben quién es, ¿no? No se ponga de pie, hermano. Permanezca sentado. Ahora tenemos a los bienaventurados. Apocalipsis 19:9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. llamados a la cena de las bodas. Estos que estarán allí, los que constituyen la esposa del Salvador, son los mismos que tomarán parte en el arrebatamiento. Todos los salvos, todos los de todos los pueblos, razas y naciones, así estén vivos o muertos, ellos comparecerán allí. Yo estoy esperando ese día, y yo creo que todos debiéramos de estar ansiosos porque llegue ese día cuanto antes. Y algo más sobre esta esposa. El lugar de estas bodas se llevan a cabo no en la tierra, en el cielo. Tal vez tenemos tiempo después de explicar un poco por qué parte va a ser allá y parte acá. No debemos olvidar lo que dijo el Señor en Juan 14, 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere yo a preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esto está en Juan 14, 1 al 3. Bueno, él todavía está preparando lugar. Él, a semejanza de un joven judío que se casaba o se desposaba, iba al lugar de la casa, a su casa, la casa del padre, porque generalmente eran bastante pobres ellos, y tenía que preparar el lugar y luego volver y tomar a su esposa. Ella ya no era novia de él, era esposa, pero ellos no habían consumado el matrimonio. Pero sí, él la llevaba y recién cuando él preparaba el lugar, allí se consumaba el matrimonio. Esos que dicen que la novia y esto, hay muchos predicadores que dicen lo mismo, no sé de dónde sacaron. En la Biblia nunca dice que es novia. Y también hay otras palabras que se usan que no corresponden, por ejemplo, cuando dice, habla del fulano de tal, el marido, el esposo, pero cuando se trata de la esposa dice, y su mujer. Y ustedes saben que aquí en esta parte de nuestro continente, mujer no es lo mismo que esposa. Toda esposa es mujer, pero no toda mujer es esposa. Hay que tener en cuenta esto. Ahora, en el versículo 1 de nuevo, después de esto oí una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Si usted todavía tiene dudas dónde están llevándose a cabo estas bodas, vaya a Apocalipsis 21, 9 y 10. Y aquí dice, vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Muy notable porque esta gran ciudad nunca apareció en la tierra. De acuerdo, la vemos bíblicamente hablando, descender, pero no dice dónde descendió. Porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. 19, 7, la segunda parte. Así que nuestro Señor es llamado el Cordero, porque Él se entregó en sacrificio por nuestros pecados. Los judíos, ustedes ya saben, ofrecían corderos en sacrificio debido a sus pecados. Pero esos corderos apuntaban hacia nuestro Salvador. Por eso en Juan 1:29, Juan el Bautista presenta a nuestro Señor y dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luego Pedro, en 1 Pedro 1:17 al 21, dice, si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, mientras estamos en este mundo, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Un cordero ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Todo esto en 1 Pedro 1, 17 al 21. Pero Él es el verdadero Rey. Mateo 21, 1 al 14, hay un texto allí que llama mucho la atención cuando dice: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Esto va a pasar en la tierra. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Esto ya es historia. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otro, tomando a los siervos, los enfrentaron y los mataron, o afrentaron. Versículo 7. Al oír el rey, se enojó, y enviando a sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Si los israelitas hubieran aceptado al Señor Jesucristo, estas bodas ya serían historia. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadlo de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. ¡Ay, qué dolor para interpretar ese texto para mucha gente! Usted sale del contexto y se queda con un pretexto de carga de toneladas. Nunca va a aplicar, a menos que siga una interpretación bíblica. Si Israel hubiera aceptado a Jesús como su Mesías, repito, esto ya sería historia. Pero ellos no aceptaron, entonces no es historia. Porque parte de esto allí dice: ¿qué pasó cuando Él envió a sus mensajeros que vayan a llamar a los invitados, previamente invitados? Ahora había que llamar. Es decir, Israel sabía que pertenecía a Dios y que su Mesías vendría, y que entonces habría una gran fiesta cuando Él venga y establezca su reino. Solo ellos tenían que decir la fecha. O sea, los invitados sabían que eran invitados, pero no sabían cuándo es la fecha. Entonces los mensajeros fueron. ¿Quiénes eran los mensajeros? Los profetas. Los profetas hablaron, en fin. ¿Qué pasó con los profetas verdaderos? A unos mataron, a otros apedrearon, a otros encarcelaron, pero no los escucharon. Hicieron exactamente eso. Eso ocurrió ya. Bueno, entonces el que auspiciaba la fiesta, el padre del hijo que se iba a casar, dijo: bueno, ahora vayan a cualquier lugar, ya no a los previamente convidados, a cualquiera, y llamen. Esto es el evangelio a los gentiles. Nosotros no teníamos ningún derecho a esto. Pero llegó el evangelio a nosotros por ese lado. Pero después, cuando ya, como ya todo estaba preparado, tomó algún tiempo, ya van 2000 años, pasaron ya. Eso está en el futuro todavía. Entonces, allí, cuando ya todo estaba listo y estaban adentro, en plena fiesta, esto se va a cumplir. Porque, óigame, nuestro Señor Jesucristo tendrá un encuentro con su Padre y presentará a su flamante esposa en el arrebatamiento. Una vez que esto ocurra, Él volverá con la iglesia. No vamos a tomar todos los textos porque nos tomaría mucho tiempo. Esto ya es otro tema. De cualquier manera, importa saber aquí que Él volverá con su iglesia. Y cuando Él vuelva, entonces las bodas que comenzaron en las alturas, se consumó el matrimonio, ahora él viene y presenta a su flamante esposa a sus amigos. ¿Y quiénes son sus amigos? Los judíos. Aquel remanente que será salvo quedará sorprendido cuando vea a la amada iglesia. Entre ellos, naturalmente, habrá muchos que podrán entrar y formar parte de la cena, es decir, entrar y co-reinar con Cristo. Pero se filtrarán algunos que no corresponden allí. Por eso muchos creen que no, del cielo él no va a echar a nadie. Lo que pasará es que habrá dos clases de judíos. Unos que creerán en él antes de verlo venir. Ellos son los invitados a las bodas. Otros que creerán en él cuando ya lo vean venir o haya llegado. Pero todo el remanente creerá. Eso es claro en la Biblia. Y cuando esto ocurra, y cuando ellos entren, porque hay mucha alegoría aquí, ellos entren en la ciudad de Jerusalén para formar parte en un lugar donde no podrán entrar sino solamente aquellos que formarán parte del gobierno encabezado por nuestro Señor. Y claro, es fácil entender que algunos entrarán allí que no merecerán estar allí. Entonces, usando él como ejemplo, la forma como hacían los matrimonios que tenían cierto tipo de vestimenta, etcétera, dirá, ¿cómo entraste aquí? Y él no podrá decir cómo entró. Y él no forma parte de los que gobernarán con el Señor. Entonces, sáquenlo y échenlo afuera. Y allí habrá, a las tinieblas de afuera, dice, por lo iluminado que será donde esté el Señor. La diferencia será enorme, fuera de él. Entonces ellos estarán allí y ellos sufrirán. Ellos no van al infierno, ellos no son los perdidos. Si vamos a decir eso, entonces, por supuesto que vamos al cielo y en el cielo se filtrará alguien por la puerta trasera y entonces, claro, habrá que echarlo. No, tal cosa no hay. Esto hay que saber ubicarse en el contexto donde uno está. ¿En qué punto estamos? ¿Estamos hablando de judíos? ¿Estamos hablando del regreso del Señor? ¿O de qué hablamos? Ahora, ¿qué en cuanto a Israel? Es la esposa, ¿verdad? Es fácil entender que nos interesa saber qué de Israel, ya que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel aparece como esposa de Jehová. Vean en Isaías 61:10. En gran manera me gozaré, en Jehová mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Esto está en Isaías 61:10. Luego en Jeremías 2:1-2 leo, vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Esto en Jeremías 2:1-2. Y vamos ahora a Ezequiel 16, y fíjense lo que dice versículo 1-6. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones, y di, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén, tu origen, tu nacimiento, es de la tierra de Canaán, tu padre fue amorreo, y tu madre, etea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, le habla Dios a Israel, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Habla de Israel. Y yo pasé junto a ti, dice Dios, y te vi sucia en tus sangres. Cuando estabas en tus sangres te vi. Dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres. Así es como Dios se hizo de esposa. En el versículo 33 en adelante, del mismo capítulo 16, miren qué buena esposa era. A todas las rameras les dan dones, mas tú diste tus dones a todos tus enamorados. Al revés, ella pagaba a sus enamorados, no ellos a ella. Y les diste presentes para que de todas partes se llegasen a ti en tus fornicaciones. Y ha sucedido contigo en tus fornicaciones lo contrario de las demás mujeres, porque ninguno te ha solicitado para fornicar, es decir, cuando ellos fueron tras los ídolos de los amorreos y demás. Y tú das la paga en lugar de recibirla. Por esto ha sido diferente. Por tanto, ramera, oye palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová al Señor, por cuanto has sido o han sido descubiertas tus desnudeces en tus fornicaciones y tu confusión ha sido manifestada, y tus enamorados, y a los ídolos de tus abominaciones, y en la sangre de tus hijos, los cuales les diste. Por tanto, he aquí que yo reuniré a todos tus enamorados con los cuales tomaste placer, y a todos los que amaste, con todos los que aborreciste, y los reuniré alrededor de ti, y les descubriré tu desnudez, y ellos verán toda tu desnudez. Y yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras y de las que derraman sangre, y traeré sobre ti sangre de ira y de celos. Y todavía un texto más, en Oseas 2, 1 al 3. Decid a vuestros hermanos, Ami, y a vuestras hermanas, Ruama, contended con vuestra madre, contended porque ella no es mi mujer, ni yo su marido, tendría que ser mi esposa. Aparta pues sus fornicaciones de tu rostro y sus adulterios de entre sus pechos, no sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Bien, ¿qué pasó con Israel? Fue infiel. Jehová tenía a Israel como su esposa, pero ella le fue infiel. Y tan infiel que, a diferencia de otras mujeres rameras, ella no recibía paga de sus amantes, sino que les pagaba. Ella buscaba la idolatría, dicho en otras palabras. No es que la empujaba, nadie la empujaba. Hoy es peor todavía, porque hoy la iglesia busca idolatría. Cristianos se van en caravanas al Vaticano a entender cómo es ser idólatra. Así que no vamos a condenar y juzgar a los judíos hasta donde se han ido. Pero, ¿quién es ahora la esposa de quién? Bueno, Jehová Jesús tiene una esposa maravillosa. Miren en Efesios 5, 22 en adelante. Habla a los casados, pero miren cómo termina luego. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Es decir, él lo va a hacer eso, definitivamente. Así también los maridos deben amar a sus mujeres, sus esposas, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. Ahora oiga 32 y 33. Grande es este misterio en cuanto al matrimonio. Mas yo digo esto, es decir, yo no estoy hablando ahora de los esposos necesariamente. Yo digo esto respecto a Cristo y a la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su esposa como a sí mismo, y la esposa respete a su marido. El tema es la relación entre la iglesia y Cristo. Si todavía tiene alguna duda, fíjese en 2 Corintios 11, 1 y 2. Ojalá me toleraseis un poco de locura, dice Pablo. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios. Aquí hay un celo santo. Pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Desposado, presentarle como una virgen pura. Pablo había iniciado la iglesia en Corinto. Les enseñó la sana doctrina. Pero cuando ellos comenzaron a ir tras falsas doctrinas, él dijo, os celo con celo de Dios. Es un hecho que él les había enseñado lo correcto. Y él quería presentar a esa iglesia como una virgen con quien estaba desposada. Como dice, pues os he desposado. Es decir, entraron en matrimonio, eran el uno del otro legalmente, pero nunca consumaron el matrimonio porque esto se consuma en el arrebatamiento. Y Juan, el Bautista, dice, Juan 3, 28 y 29, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. El que tiene la esposa, oiga, es el esposo. ¿Quién es la esposa y quién es la esposa? Mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Bien, la iglesia no es exclusivamente de gentiles. Entonces, ¿quién es hoy la esposa de Jehová Jesús? ¿Israel ha sido descartado? Permítanme ponerlo así. Todos aquellos que recibieron al Señor Jesucristo antes y después de Cristo, ¿cómo antes? Sí. Todos aquellos que fueron salvos antes lo fueron por Él. Si ustedes hacen un estudio rápido, y por favor noten esto, cada vez que la Biblia menciona el ángel de Jehová y no un ángel, recuerden, tomen nota, muy probablemente está hablando de Cristo en su preencarnación. Y ustedes van a ver eso muchas veces en el Antiguo Testamento. Él y no un. Él es el único. No hay otro como nuestro Señor Jesucristo. Y Él se presentaba en su preencarnación como un ángel. Así lo vieron. Pero la Biblia dice era el ángel. ¿Por qué? Porque era el mismo Jehová. Quiere decir que los salvos del Antiguo Testamento son tan salvos como nosotros por el mismo medio que nosotros, con la diferencia que ellos miraban la cuota de pago por sus pecados en el futuro, y nosotros decimos, ya fue pagado. Hoy la esposa de nuestro Salvador, de Jehová Jesús, se compone de judíos y gentiles. Ustedes saben que la iglesia comenzó totalmente con judíos. Hay 3,000 que anota Lucas en el libro de los Hechos, capítulo 2, que fueron salvos en el día de Pentecostés, todos, sin una sola excepción, judíos. No se sabe de ningún gentil, porque recién cuando en el capítulo 10 Pedro va a la casa de Cornelio, allí hay una familia de gentiles y hay un tremendo murmullo en la iglesia porque se fue a la casa de gentiles. Tenemos que dar gracias a Dios, hermanos, por todo esto, porque para mí, por último, en el versículo 11, el cielo abierto, el caballo blanco y el fiel y verdadero. Oiga esto. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Ya vimos que el caballo blanco en el capítulo 6, versículo 1 y 2, pero este es falso. Aquel era falso. Dice allí, en el 6, 1 y 2, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira, y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Este era el anticristo. El anticristo sabe muy bien cómo disfrazarse de bonachón. Es así como él conquista tanto, pero es un disfraz. Después, a ver cuántos podrían, leyendo esto, entender de qué se trata. Sus ojos, su cabeza, su nombre y su vestidura. Versículos 12 y 13. Sus ojos eran como llama de fuego. Yo cuando leí la primera vez el Apocalipsis dije, ¿quién entiende esto? Pero claro, tenía como 14 años tal vez. Sus ojos eran como llama de fuego. Y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito, que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. A ver, pregúntele a alguien que le diga qué quiere decir. Bueno, ojos como llama de fuego. ¿Qué significa? Bueno, al fuego es imposible resistir, ¿verdad? Si quiere saber qué significa esto, vea estos dos textos. Ustedes no los tienen allí. 1 Corintios 3:15 y Deuteronomio 4:24. Hay que leerlos en esa forma, seguidos. 1 Corintios 3:15 y Deuteronomio 4:24. Dice así: si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Para mí allí está la respuesta. 1 Corintios 3:15 y Deuteronomio 4:24. Sobre su cabeza muchas diademas, y esto nos habla de coronas. Es una especie de faja que antiguamente ceñían la cabeza los reyes. Una especie de adorno de la cabeza en forma de media corona. Luego, ropa teñida en sangre, versículo 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Verbo es palabra. Apocalipsis 19, 13. Significa la lucha contra el enemigo, siendo Él, nuestro Señor, el único que va a luchar, porque en caso de guerra hay sangre. Los ejércitos celestiales, versículo 14, perdón. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Versículo 14. Bueno, estos acompañaban al Salvador, que son los ángeles fieles. De su boca, oiga, esto sí que es difícil. De su boca sale una espada aguda y su título, Rey de Reyes y Señor de Señores. Versículos 15 y 16. Y voy a leer el texto completo. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro cuando va a gobernar. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué diría de todas estas descripciones una persona que no tiene la menor idea de lo que enseña la Biblia? Sin embargo, la respuesta es muy sencilla. En Hebreos 4, 12 y 13, escuche. Porque ¿cómo va a tener en su boca una espada aguda para herir? ¿Cómo puede meter usted una espada en su boca para herir? No, te llevan la mano, si es que puede, si alguien no le hiere antes, ¿no? Escuche, Hebreos 4, 12 y 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Bueno, y si ustedes van de allí a Jeremías 23, 29, agréguenle esto. Anoten en su Biblia en Hebreos 4, 22, 23, anoten Jeremías 23, 29. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? La espada aguda no es otra cosa que la orden de nuestro Señor, quien con la orden suya lo logra todo. Bueno, como ya la hora nos ha pasado, solo digamos que el gran banquete para las aves de rapiña, versículos 17 y 18, ya están las aves allí, y esto ocurrirá literalmente. De nuevo, la bestia y el falso profeta se mencionan, versículos 19 y 21. Ay, ay, ay. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, ni argentino ni brasileño, ni paraguayo ni uruguayo. No nos dice la Biblia eso, pero yo le agregué, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Todos los que recibieron a Cristo tienen la oportunidad no solamente de conocerle y ser salvos, sino de servirle, si quieren. Si no quieren, no lo hacen. Y esto exactamente es una ley. O sea, la gente al pie de la letra lo cumple. Hay cristianos que le están sirviendo, hay cristianos que le están estorbando. Y cada uno tendrá su propia recompensa cuando llegue el día de 2 Corintios 5:10. Padre, te agradecemos por tu palabra. Grábala en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén.